Free audio post-production by Alphonic.com. Buenos y telefónicos días. Yo soy Eric. Y yo soy Calamardo. No, soy Daniel. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de cómo hablar con un agente telefónico. Porque justo habíamos estado platicando de este tema hace un tiempecito ya, pero no sabemos si ido a grabarlo. Es que creo que hay muchas cosas que podemos hacer por darles herramientas para algo tan básico y tan elemental como hacer una llamada a un servicio, a una grabación, etcétera. Y bueno, como decíamos al inicio, el día de hoy ambos estamos enfermitos. Nos tocó la mala suerte de que nos agarró la gripa. Entonces, si nos escuchan así medio calamardeando, así es, calditos, pues, sabrán disculpar, ¿no? Justo. Y bueno, como tal, este es un tema controvertido, muy interesante, con sus peculiaridades. Y pues básicamente lo que queremos es que aprendas a pedir una pizza por teléfono. O sea, ¿qué tan difícil puede ser? Así que vamos a ello. Bob Esponja, abre la puerta. Así es, aquí estoy, Calamardo, y como siempre, es un gusto acompañarte hoy como cada jueves de quincena. No olvides que puedes escuchar este contenido cuando quieras, donde quieras y las veces que quieras a través de tu podcatcher favorito. Así que, llamadas telefónicas, Dani. Está cabrón, ¿no? Pues sí, fíjate que esto justo nació de la idea de que, pues, conozco a muchas personas que le tienen pavor, pánico a llamar por teléfono, ¿no? Si tengo un problema con mi servicio de internet, o tengo un problema con mi banco, o tengo un problema con lo que sea. Y es así de que justo por este, de hecho, me acuerdo más o menos bien, tenemos mucho rato con este episodio en la lista, fíjate, que tenía ya una amiga, ajá, que su internet estaba pésimo, ¿no? Y le decía, pues, ¿qué tienes contratado? No, pues, que Telmex de tal, no sé qué. Ok, pues, es que entonces llama por teléfono y pide que te lo arregle. Ajá. Y le daba vueltas y vueltas y vueltas. Bueno, o sea, ¿tú prefieres seguir batallando con tu internet que llamar y arreglarlo en, pon tú que en media hora? Y dije, ok, creo que este no es un caso único. Sé mucha gente que le tiene pavor a llamar por teléfono a lo que sea. Uh-huh. Y especialmente a este tipo de servicios. Y tampoco saben cómo proceder. Bueno, yo trabajo, una parte de mi trabajo es justo atender clientes por teléfono. Y muchas veces me doy cuenta de que hay cosas que podrían, que pues se podría compartir con ustedes para que sepan cómo abordar una llamada de servicio, una llamada de lo que sea, pues, ¿no? Justamente, está bien curioso porque hay varios estudios donde se muestra que específicamente a los Gen Z les da miedo la interacción telefónica. Y he estado leyendo mucho del tema. Y se debe a varios factores, fíjate, son varios que son muy interesantes. El primero es que los Gen Z tienden a relacionar las llamadas con malas noticias. Entonces, para ellos, recibirlas o hacerlas implica ya una connotación negativa, ya es como un condicionamiento, casi casi un refuerzo negativo, ¿no? Así de, si contestas el teléfono, te va a dar un electroshock ahí, casi casi. Entonces, ese es uno de los factores que impactan. Otro también muy importante, y esto ya es algo más post-pandemia, es que justamente debido al aislamiento, pues nos acostumbramos en su momento a tener interacciones virtuales, especialmente por mensajes. Y también pues el auge justo de aplicaciones de mensajería, de chat instantáneo, hace mucho más sencillo comunicar ciertas cosas, pero a la vez nos hace más renuentes a llamar. Y algo muy importante también es que al menos los Gen Z tienen esta sensación de que el hecho de que alguien les llame o que ellos tengan que llamar es interferir directamente con la rutina y con ese tiempo en específico. Mientras que el hecho de preferir mandar un mensaje se debe a que sienten que tienen mayor flexibilidad, a que ellos pueden regular la comunicación mejor y sobre todo pues a definir un límite de cuándo y dónde. Entonces son la suma de estos pequeños aspectos que hacen que cada vez le huyamos más a las llamadas. Pero aún así, pues como en todo, hay excepciones, ¿no? Hay matices. Yo he de decirles, pues yo como he crecido, se los he platicado varias veces, con gente añeja prácticamente toda mi vida, pues yo estoy muy acostumbrado a vivir con un teléfono aquí en la casa. Ya saben, la típica línea que te ponen con el internet suena, está conectada, de vez en cuando me toca contestar. Y para mí hay muchas cosas que son más rápidas de resolver con una llamada. Incluso a mí la comunicación por mensajería se me complica. Porque y yo sé que para muchas personas no es así. Que para ellos un mensaje transmite lo mismo que te lo diga tal cual de mi voz. Pero a mí se me complica porque cambian los matices. Pierdo esa parte del lenguaje no verbal. Tanto para recibir un mensaje como para enviarlo. Entonces, depende mucho tu entorno, la persona, y son factores bien interesantes. Fíjate que yo tengo una teoría. Ahí va a ser un poquito de rants, pero yo tengo una teoría. Ajá. Que es que la generación Z, por el tipo de educación, de crecimiento, de entorno en el que han crecido, son pésimos comunicándose, pésimos. Comunicándose y trabajando en conjunto con otras personas. O sea, son muy individualistas, son muy, muy tímidos, muy inhábiles socialmente. Ok. En el tema real. O sea, obviamente en internet pues son una chingonería, pero el internet justo te da mucho poder en cuanto a con quién interactúas, de qué manera y en qué momento. Y yo siento que va mucho por ahí, que esas generaciones, como no crecieron con la misma, con el mismo esquema de comunicación que gente más grande, de que pues justo están acostumbrados a que todo se arregle. Ya deja tú por teléfono, que es nos vemos a la cara y nos hablamos las cosas y nos ponemos de acuerdo, ¿no? Ajá. Entonces para nosotros estamos un poquito más atrás en esa línea porque en la mayoría de los casos preferimos o con una llamada es más que suficiente, ¿no? Uh-huh. Tal cual. Pero para, incluso para gente más grande es de, no sabes qué, nos vemos tal día y lo platicamos, porque ni siquiera por teléfono bastaba, ¿no? Es verdad. Y bueno, a lo que voy con todo esto, yo tengo esa teoría de que justo es las generaciones más nuevas son pésimas en el ámbito social. O sea, todo es como que tiene que ser lo más cómodo posible, lo más digerido posible. Y les da pánico porque pues no tienen esa habilidad de voy a hablar face to face o cara a cara con otra persona. Yo creo que de ahí viene mucho también ese miedo y también el no sé cómo resolver un problema porque no tengo habilidades sociales. Y claro que por más que tu servicio o tu tema sea muy amistoso, sí tienes que tener cierta habilidad para expresarte, para explicarte, para entablar una relación, que ahorita les voy a decir un término muy interesante, con la persona con la que estás hablando. ¿Cuál es el término que me encanta y lo uso muchísimo? El llamado rapport. ¿Qué es el rapport? El rapport es una... Oh, me caigo que ya estoy de angoso. El rapport es... ¿Cómo le podríamos llamar en términos muy sencillos? Es como el abordaje. Es el breaking the ice, ¿no? Romper el hielo con una persona antes de establecer el objetivo. De hecho... va un poquito más allá. Que no solo se trata de la primera impresión. Es más bien el entablar una relación, o sea, pero sin irnos a amistad o lo que sea. Ajá. Como que establecer las reglas del juego y establecer como que el tono de la conversación, ¿no? Ok, sí. De hecho, en psicología se usa muchísimo el rapport. Por ejemplo, dices, no, pues cuando te llega un paciente, lo primero que tienes que hacer es hacer un buen rapport. O sea, conectar con la persona, ¿no? O sea, y generalmente si ha sido terapia, es parte de el que llegas y te pregunta el psicólogo, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo llegaste? ¿Todo bien? ¿Te tocó tráfico? ¿Está en la fregada del clima, verdad? Sí, sí está en la fregada. Porque eso es rapport, o sea, eso es al final justo romper el hielo y entablar un tono, una conversación y hacer que las cosas funcionen, ¿no? Y yo creo que justo algo que sí te tengo muy claro es que las generaciones más nuevas no saben hacer rapport. Son muy al grano, no, o sea, como que les falta esa interacción humana, precisamente, ¿no? Pero bueno, justamente el rapport no solamente viene de una vía, es algo que se hace en conjunto, ¿no? Uh-huh. Entonces, primera cuestión, si tú llamas a una persona porque necesitas ayuda, o sea, una persona que no conozcas, ¿no? O sea, generalmente el rapport se hace en interacciones cortas con es gente correcto. Que no conoces. O con gente que no estás acostumbrado a convivir todos los días, todo el día, ¿no? La persona, si es un servicio, va a tratar de hacer cierto rapport contigo, pero también de ti depende que ese rapport funcione, ¿no? Y te conviene a ti y le conviene al otro. Ahora sí que es un ganar-ganar. Ok. Uh-huh. Es muy interesante eso. De hecho, me he dado cuenta que justo, por ejemplo, en los bancos es muy común que cuando llamas para algún trámite o aclaración, lo hacen de una forma muy breve. Te suelen preguntar cómo se encuentra el día de hoy. ¿Ese es su rapport en específico? Sí, exactamente. Pero funciona muy bien. Es el, no te voy a hablar como un robot, te voy a tratar un poquito como ser humano. Y voy a romper el hielo con cómo está usted, ¿no? A lo mejor tampoco esperan que platiquemos de nuestro día y todo. Pero sí te abre, te hace un poco de apertura al de me interesa saber cómo estás, ¿no? Exactamente. Y si al final te comunicas buscando una solución, tú ya tienes una sensación de que alguien al menos está intentando preocuparse por ti. Y eso lo va a hacer pues más llevadero, ¿no? Pero es aquí donde se pone complejo el asunto, porque pues ¿qué pasa cuando justo se nos descompone el internet, nos hicieron un cargo no reconocido en una tarjeta, se rompió una tubería y tenemos que llamar al plomero? ¿Por qué? ¿Por qué nos da como esa cosita, ese cuscús, como el pedir ayuda, ¿no? Siendo que lo necesitamos. Pues ahí sí te fallo, no sé. De hecho, eso es lo que yo quisiera saber, ¿no? Pero justamente creo que las personas que se identifiquen con esto nos lo van a poder decir mejor. Yo creo que, bueno, más que preguntar el por qué, creo que sería bien mejor plantear cómo afrontar ese miedo. Justamente, porque pues está canijo, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que, pues, estamos con la manita temblorosa y ahí de, y marcamos y te quedas 5 minutos viendo el botón verde de teléfono y si, ay, Dios mío, no quiero hacerlo, no quiero llamar, ¿no tendrán un WhatsApp por ahí? Y ya te metes, sino pura atención telefónica, ¿no? Fíjate que yo que justo que lidio mucho con este tipo de cosas, algo que detesto, es que no te quiero contestar, me puedes atender por WhatsApp. Es decir, hijo, suelta el pinche WhatsApp un ratito. Sí. Porque aparte, lo que sí me queda muy claro es que la comunicación por teléfono es mucho más ágil y mucho más explícita. Totalmente. Porque por WhatsApp te deja de contestar la otra persona, no te sabe explicar bien. O sea, siento yo que tengo una cuestión más de comodidad / incompetencia sin verlo, o sea, sin decirlo de forma despectiva. Pero bueno. Vamos a dar unos tips, ¿no? O sea, primero, ¿cómo afrontar ese miedo a pedir ayuda? Primero que todo, hay que tener muy presente que si se trata de un servicio, no lo veas como que vas a llamar a molestar a alguien. O sea, claro. Las personas que están del otro lado de la línea están ahí porque es su trabajo y su misión es atenderte y resolverte el problema, ¿no? Entonces, no es como que esté alguien haciendo otra cosa en la oficina y de repente le caiga una llamada de ay, no, ya me tengo que ocupar. O sea, es gente que generalmente está al 100% dedicada a eso, ¿no? Y de eso depende su trabajo y mientras más llamadas, en muchos casos mejor. Entonces, primera cuestión, no tengas miedo a interrumpir o incomodar con tu llamada. Y porque además es un servicio porque tú estás pagando y más que tú sientas que les estás molestando, ellos te están prestando un servicio por el que tú tienes que estar contento, porque tienen que cumplir lo que te están prometiendo. Y al llamar es principalmente reclamar, oye, ¿qué está pasando con mi servicio? Porque estás en todo tu derecho porque eres un cliente que está pagando. Entonces también velo por ese lado, ¿no? Es que no es quedarte de brazos cruzados y que el servicio siga siendo chafa y que a lo mejor ellos no tienen ni idea de qué está pasando y tú sigues batallando porque te da miedo marcar, ¿no? Y también ahí los dos pierden, porque muchas veces las empresas no es que sean malvadas y te quieran dar un mal servicio deliberadamente porque sí, salvo sus excepciones, ¿verdad? Sí. Pero generalmente no es el caso. Entonces es mejor mil veces que hables y pidas una solución. Y no te quedes pagando por un servicio que no te sirve. Porque Total. Creo que ya lo habíamos hablado en algún episodio, ¿no? De que es tu derecho y estás pagando por eso y tienes que recibir un buen servicio porque pues de eso se dedica la empresa. Así que no tengas miedo a reclamar, no tengas miedo a pedir ayuda, no tengas miedo a hacerla de pedo si es necesario, ¿no? O sea, al final, muchas veces y la mayoría de las veces el cliente tiene la última palabra. Es correcto. Y deja tú eso. Al final, pues, te estás pagando algo que necesitas que funcione bien. Requieres un servicio, requieres que ese producto sea reparado. Entonces, ya es incluso una cuestión de amor propio. No estás, tus necesidades no deberían por qué incomodar a alguien más o suponerle una carga. Porque al final también es el trabajo de la persona, ¿no? Bueno, hablando en el caso de un agente telefónico, un call center, servicio de atención, etcétera. O sea, tu consumo es parte de el trabajo de esa persona, de mantenerlo pues al pendiente. Entonces, creo que eso es muy, muy importante. Ahora, yo creo que la paciencia también juega un rol muy clave. Porque también podemos incluso presionarnos a nosotros mismos, ¿no? Tipo así de, es que, ¿cómo expreso esto? ¿O cómo digo que necesito esto? ¿O cómo lo Claro. hago sin sonar, pues, altanero, ¿no? O grosero. Creo que ese también es como Punto. otra cosita que traemos, ¿no? Sentimos que podemos a lo mejor decir las cosas de forma grosera, cuando en realidad no es así. Y precisamente necesitamos ser pacientes con nosotros mismos para entender, ok, no estoy hablando con una intención de ser grosero con la persona al otro lado, sino simplemente, oye, tengo este problema y necesito que me lo resuelvas. Punto. Claro. Pues bueno, de hecho yo te diría, a veces incluso no es que suenes grosero, sino que mucha gente también le da miedo sonar tonta al teléfono. Sí, también. Y también hay que tener en cuenta, volvemos a, o sea, tú le estás hablando, pon tú que un especialista, ¿no? El especialista sí tiene que saber, pero no, tú no, porque tú eres el cliente, pues, ¿no? O sea, que eso es algo que también pasa mucho justo en ese tipo de llamadas técnicas, ¿no? De, a mi internet no sirve. Y te preguntan cosas, a veces hay algunos que son muy mañosos y ya como que asumen que tú sabes y te hacen preguntas técnicas que a lo mejor tú no sabes cómo responder, ¿no? ¿Cuánto tiene de ping? ¿Cuánto tiene de jitter? Y si tú no sabes qué fregados es eso, te quedas así como que, ¿cómo le digo que no sé de qué está hablando, ¿no? Hay algunos que son más amistosos, más suaves, ¿no? Y sí, como te explican, y así. Pero bueno. Primero yo creo que armarse de paciencia y justamente la paciencia viene desde el voy a marcar y no espero que me atiendan inmediatamente. Tristemente así es casi siempre. Y yo sabes qué hago todavía incluso hoy. ¿Qué Preparo haces? mi speech, ¿no? O sea, de que qué es lo que voy a Okay. decir. Por ejemplo, voy a llamar al banco y para no hacerme bolas, porque a veces también llegas con la mente en blanco y en lo que tratas de ordenar tus ideas como que se hace un pequeño caos, ¿no? Entonces yo antes de marcar, pienso qué voy a decir, ¿no? O sea, de, ok, voy a marcar, me van a contestar, cuál es el motivo de mi reclamo, cuáles son las fechas, punto que de donde pasó lo que tenía, lo que pasó, cuáles son los montos, ya llegar preparado para que todo sea mucho más ágil y también sea mucho más fácil explicar y que te entiendan mucho más rápidamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner un caso hipotético. Me hicieron un cargo no reconocido. Y por defecto se supone que ese cargo tenía que haberse reembolsado después de 30 y de 72 horas. Pasó ese tiempo y sigo sin verlo reflejado en mi cuenta, ¿no? Entonces, ok, digo, ¿sabes qué? Pues tengo que llamar para aclarar esta situación. Que aparte de por sí es un dolor llamar a los bancos, ¿no? Porque te piden el número de cliente, que hagas reconocimiento de voz, tus últimos tres dígitos de la tarjeta, y si la tarjeta está sin datos, pues tienes que abrir la pinche aplicación. Entonces, todo eso tienes que tenerlo preparado para que entres lo más directo posible. De hecho, generalmente yo cuando llamo, termino llamando dos o tres veces porque no llegas donde tienes que llegar. Cosa que tienes es un error de la. Bueno, es un mal diseño de las líneas telefónicas. Pero la idea es, ok, ya tengo todo preparado para llegar directo donde tengo que llegar. Y en cuanto contesten la llamada, hola, buenas tardes, me presento, soy fulanito de tal. ¿Cómo está usted el día de hoy? ¿No? Y que tú ya sepas qué decir. Ah, pues, bien, gracias a usted. No, pues fíjate que te llamo porque hice una compra el día tal, de tal cantidad. en el lugar tal, se hizo un cargo duplicado, ya me esperé, ya eso fue en tal fecha y a día de hoy no he recibido ningún reembolso y fue en la tarjeta tal, ¿no? Ok. Uh-huh. Y eso es mucho más directo porque si no es como de, es que tengo un cargo no reconocido. Y te van a hacer preguntas y de cuánto fue y en qué tarjeta fue. A ver, déjame la busco en el sistema, ¿no? ¿Y es esta? No, no es esa. A ver, ¿es esta? Híjoles, creo que no es esa. Y pierdes mucho tiempo y eso también obviamente es muy incómodo para los dos. Entonces, primera cuestión es siempre llegar preparado con todo lo que tienes que decir y saber, para que sea muy ágil y sea mucho más cómodo para los dos. Y fíjate que yo sé de buena fuente que justamente las personas que llegan con todo preparado hasta les dan mejor atención porque es como que le quitan una carga a la persona que te tiene que atender. Porque toman en cuenta que son muy pocas las personas que vienen preparadas. Imagínate lo pesado que debe ser estar atendiendo llamadas 8 o 10 horas al día y que de esas llamadas pon tú que unas 300 llamadas al día. De esas 300 llamadas, que dicen, bueno, estoy exagerando, tal vez no son tantas, pero de esas 300 llamadas, 280 sean de gente que no tienen ni idea de para qué marcó o cuál es el problema, ¿no? Que creen que uno tiene que adivinar que cuál es el problema. Entonces, también eso agiliza mucho las cosas, ¿no? Y se aprecia bastante del lado del que presta el servicio. Ok, sí, está excelente. O sea, al final, el tener esta disposición de voy a ser como muy claro, muy directo y voy a meter la mayor cantidad de detalles en mi discurso, facilita tremendamente las cosas. Incluso yo lo que haría sería, tomo una pequeña libreta, una hoja de papel, escribo como, ok, una lista de tengo este problema, empezó a partir de, es por tanto, o cuestiones como muy específicas, y al momento en que estés llamando, vas consultando tu listita, y la vas tachando, y de esta forma sabes qué estás diciendo en la llamada. Creo que eso es fundamental. Y al final, pues la información es poder, ¿no? Entonces, tener esta sensación de estoy pudiendo explicarme bien con la persona, oye, pues me empodera, ¿no? Me empodera que yo quiera seguir en esta dinámica de las llamadas. Porque si no es así, ahora, pues ¿cómo? Ahí les va otro truco, un otro tip, ¿no? Uno luego tiende a mentir en las llamadas por conveniencia. Les hago hincapié y les hago la gran recomendación de que eviten a toda costa mentir en las llamadas. ¿Por qué? Porque si tú mientes deliberadamente, o sea, puedes decir algo que esté incorrecto por ignorancia. Y yo sí lo puedo decir. Yo que, bueno, no puedo dar muchos detalles porque pues obviamente sería como que revelar información que no debo, pero sí te puedo decir, ¿no? O sea, cuando yo trabajo con personas vía telefónica, tú te puedes dar cuenta de si la persona te está mintiendo o no, en base a que tú conoces muy bien el sistema, conoces cómo funcionan las cosas, realmente tienes herramientas para confirmar lo que te están diciendo. Y si una persona te miente, te vas a dar cuenta. O sea, generalmente el agente telefónico se da cuenta muy fácilmente de si te están mintiendo o no. Entonces, verdad. Recomendación, sé honesto. Y muchas veces es mejor que seas honesto porque aunque creas que no te convenga, primero, no se pone en duda lo que estás diciendo y tiene más validez tu reclamo, problema, lo que sea. Y segundo, porque así a veces pareciera que por mentir nos conviene más y a veces, la mayoría parte de las veces es todo lo contrario. O sea, si dices la verdad y aunque a ti te parezca que es tonto o que te vas a quedar mal o que no te conviene, muchas veces resuelves los problemas mucho más rápido diciendo la verdad porque al final todas estas cosas tienen como que filtros, ¿no? Entonces, si tú dices, pon tu llamas al banco nuevamente, ¿no? Que es como que el ejemplo que tengo más claro. Ok. Y dices, es que sabes que yo hice esta compra, tengo esta compra aquí y yo no reconozco esa compra, ¿no? Y el agente telefónico va a checar tus hábitos de compra, va a checar en qué lugar se hizo, a qué hora se hizo. Y es muy fácil para ellos decir, es que este lugar, los bancos saben mucho más de nosotros de lo que creemos, ¿eh? Está canijo, ¿no? De hecho, yo les diría, paréntesis, procuren no usar Google Pay porque Google Pay es una arma de espionaje bien canija igual. Uy. Algún día haremos un episodio tirándole rant a Google. Bueno, justamente ven y dicen, no, pues este, los hábitos de esta persona es que vive por esta zona, todas sus compras son por esta zona. En este lugar generalmente va a ciertas horas, ciertos días y gasta más o menos esto, ¿no? No sé si un día se te hace fácil pasarte de listo y decir, es que esta compra yo la reconozco. Ellos van a poder deliberar si es cierto o si no es cierto en base a tus hábitos de compras. Es verdad. Incluso les aparece el método de pago y todo el rollo. Entonces, ahora, que si dices, no reconozco esta compra y es porque realmente tú no la quisiste hacer y te lo cobraron mal o lo que sea, es muchísimo mejor decir, yo hice esa compra, pero bueno, yo estaba presente cuando se hizo ese cargo, pero no estaba, pero no se hizo adecuadamente, ¿no? Entonces ahí el banco dice, ah, ok, no me está queriendo mentir, no me está queriendo estafar, lo que está queriendo es hacer una aclaración, ¿no? Y procedemos de otra manera y el banco, dependiendo del banco, te apoyará más o te apoyará menos, ¿no? Algunos te dicen así, bueno, pues espérate cierto tiempo o reclámale al negocio. Ajá. Afortunadamente, en mi caso, mis bancos siempre me han respondido muy bien y es así, bueno, pues si el tema sigue sin resolverse, nos avisas y nosotros nos peleamos con el negocio. Eso está increíble. Pero tienes que ser honesto con el banco, porque si de últimas tú dices, me robaron, ¿no? Hice un cargo no reconocido, se va a hacer un desmadre porque van a bloquear de tu tarjeta, te van a tener que mandar un plástico nuevo, van a poner en duda lo que tú dijiste. Se va a hacer mucho más problema que si hubiera sido muy directo y muy honesto en lo que tenía, en lo que sucedió realmente, ¿no? Entonces, igual es un gran tip que les doy. O sea, siempre mil veces mejor que digas la verdad tal como sucedió. Y de nuevo, recuerden que no estás tratando con un robot, estás tratando con gente. Y por mucho que parezca que no, que es un sistema muy robotizado, que es todo como que muy mecánico, el factor humano es súper importante. Entonces siempre va a ser clave, o sea, que incluso sí, claro, tú como cliente hagas un buen rapport con el asesor. Y el asesor, créeme que funciona. O sea, si tú te portas chido con el asesor y le das la información clara y oportuna y eres honesto y todo bien, todo en orden, va a ser más por ayudarte que si te portas grosero, que si llegas sin saber nada, si llegas mintiendo. Que en muchas ocasiones ellos tienen mucho poder en cuanto a cómo se va a resolver algo. Sí, y yo sí te lo puedo decir. En mi caso sí me ha pasado de que hay gente que, pues, en mi caso muy particular, yo tengo la misma actitud de servicio con todo el mundo, pero no actúas de la misma forma con alguien que te contestó grosero, que te está hablando de mala gana, que te está dando mala información, y que es un problema al que tú le tienes que ayudar a resolver, porque aparte es como que súper ilógico, que todavía que necesiten de tu ayuda, se portan groseros contigo, ¿no? Y obviamente, al final, la actitud de servicio cambia, porque dices, bueno, podría dar el extra por esta persona, pero la persona no está siendo receptiva, y no está colaborando conmigo. Así que, pues, voy a hacer lo que tengo que hacer y no más, ¿no? Y muchas veces el agente tiene el poder de ayudarte hasta cierto punto, ¿no? Y decir, bueno, si te portaste chido conmigo, yo me porto chido contigo y te ayudo un poquito más o te echo la mano de otra forma, ¿no? Que es algo que pasa bastante. Entonces, obviamente, sí, esto sí de plano sí es una cuestión de habilidades sociales muy avanzadas, sí te lo puedo decir. O sea, de hecho, por ejemplo, es algo que yo le envidio un poco a Charlie, porque Charlie es buenísimo haciendo rapport. Y él se hace amigo de los agentes telefónicos, ¿no? Así de, ay, es que te llamo porque no sé qué. Y entre broma y broma y todo, como que se relajan los dos. Ya empiezan a cooperar con él y le explican más con calma y todo. Entonces, si tienen esa habilidad, explótenla. Porque les sirve, les es bastante útil. Y ahora otra cosa. Aunado a todo esto de la actitud, ¿no? Volviendo al punto del lado humano, hay algo que hay que tener muy en cuenta. En mi caso no es tan común, pero lo veo todos los días con otras empresas y con otras, con otros servicios y demás. Muchas veces la gente llama enojada por un servicio. Y yo soy muy consciente, digo, porque yo he estado del otro lado, definitivamente, ¿no? En este trabajo que tengo, no, pero tuve uno en el que tiro por viaje, la gente me contestaba, me llamaba bien enojada. Igual era un trabajo horrible, no lo voy a negar. Y el servicio que tenía la empresa era pésimo. O sea, tenían razón en ese lado. Okay. Pero bueno, imagínate que tú eres un agente de telefónico, ¿no? Trabajas en un call center y te asignan una campaña con, ya sabes cómo son los call centers, ¿no? De que pues te tratan mal, te pagan poquito, te negran mucho. Mucho de lo que pasa en la empresa no es tu culpa en lo absoluto. Pero como tú al final cuando estás en llamada con una persona eres la cara de la empresa y la voz de la empresa, la gente tiende a desahogarse contigo y a desquitarse contigo. Entonces, ¿qué pasa? Y es algo que es un error garrafal que mucha gente hace. O sea, si tú estás llamando molesto porque la empresa te hizo algo, no te desquites con la persona que te está contestando la llamada porque esa persona solo te quiere ayudar. O sea, hasta donde yo sé, no hay, bueno, de los servicios razonables, no hay un servicio de call center que sea para chingarte más, ¿no? A menos que sea de ventas, pero es otra historia. Ah, sí. Y en ventas son, en ventas se hacen por ti, hacen todo lo que sea, ¿no? Entonces tampoco es el caso generalmente. Pero bueno, ahí va un tip muy importante. Recuerda que estás tratando con un ser humano que no tiene la culpa de lo que te haya pasado. Es verdad, es una persona aparte, que tiene pues, un trabajo normal, ¿no? Como todos. Y porque aparte sería rarísimo, rarísimo que te toque dos veces el mismo agente telefónico. Rarísimo. Porque toma en cuenta que la gran mayoría de los servicios tienen una plantilla gigante de agentes. Uh-huh. Entonces es casi que es una probabilidad muy baja de que te toque la misma persona dos veces. Entonces no te desquites con la otra persona porque alguien hizo algo malo, porque la empresa hizo algo mal, porque le vas a echar a perder el día a alguien, te vas a echar a perder el día a ti porque ya estás amargado y no vas a avanzar mucho o prácticamente a veces nada porque estás en una mala actitud. Entonces igual siempre, yo hago mucho hincapié en esto, lo vuelvo a repetir, es tema de examen, por favor. No se desquiten con la persona que les está contestando el teléfono. Por muy mal que le estén pasando, por muy frustrados que estén, créeme y te lo puedo decir igual así, 100%. Si la gente está lidiando con una persona conflictiva, con una persona enojada, su lado humano no le va a permitir, a menos que sea una verdadera fregonería, así que tenga una resistencia y una inteligencia emocional así, canija, su lado humano no le va a permitir ayudarte lo suficiente, porque cuando uno lidia con una persona enojada, uno entra en modo defensivo. Por más educado que estés, por más acostumbrado que estés, entras en modo defensivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que más allá de ayudarte, la otra persona va a tratar de protegerse de ti por naturaleza humana. Entonces, siempre ten en cuenta que tienes que hablar las cosas directas al grano, con calma, y justamente es más probable que encuentres a alguien que te quiera ayudar. Y por lo mismo, de que haces buen rapport y dices esto, o sea, la persona que te atiende, si tú llegas y sabes qué, pues es que me enjaretaron un crédito que yo no quería, y estoy muy molesto porque llevo varias veces que intento resolverlo y nadie me ayuda. Si tú hablas con un tono amable y dices, o sea, como que hasta empatiza a la otra persona, ah, pues pobre gente, ¿no? Si se pusieron bien manchados, déjame, veo con quién lo escalo o qué hago. Uh-huh. A que llegue así, es que yo estoy harto de su pinche servicio porque nadie me quiere resolver y su equipo de trabajo es malísimo y su empresa es una estafa y yo quiero que me resuelvan ahorita, los demando, ¿no? ¿Y cómo vas a responder tú ante una cosa así, ¿no? O sea, poniéndote en los zapatos del agente telefónico. O sea, tú lo que quieres es colgar. Porque para esa persona, para el cliente, es como que el único problema, o la única persona con problemas es esa persona que te está llamando. Pero para la gente, tú eres una de muchas personas con las que interactúa a diario. Entonces, igual, súper recomendadísimo. Sean inteligentes y traten a las personas con calma y humanidad y con mucha paciencia y con mucho tacto, porque créeme que eso es mucho, asegura más el éxito y la resolución de un problema que el ponerse en plan grosero y gritar y amenazar y todo eso. Es verdad, totalmente es verdad. Está canijo porque al final pues también depende mucho como la rama, el servicio, a dónde llamas. Yo creo que hay que ser como muy, muy temple. Hay que respirar antes de hacer este tipo de llamadas. Tomarte un momento ahí, Dalai, ¿no? Casi, casi. Y ser asertivo. Creo que ese es otro tip también que les podemos dar. Y es justo practicar mucho la asertividad. Al final, la asertividad, que no la insertividad, se trata de saber llegar al objetivo que queremos, que necesitamos, pero también respetando el límite de la otra persona. Porque al final va a haber, podemos llamarlo así, una transacción en la cual pues necesitamos dar, en este caso, algo a cambio para recibir también nosotros algo a cambio. ¿Qué queremos aquí? Pues un servicio exitoso o una atención exitosa, pero nosotros también necesitamos ofrecer a cambio pues la mayor ayuda que podamos para la otra persona. Un momentito, que tengo problemas con mi audio. Muy bien, problema técnico resuelto. Entonces, justamente siento yo que parte mucho de esto, ¿no? Porque al final lo vemos mucho como pues es una llamada, la otra persona me tiene que ayudar, sí, pero tú también tienes que ayudarle a esa persona a hacer bien su trabajo, ¿no? Justo, que su trabajo es ayudarte, por muy irónico que parezca, ¿no? Uno pensaría. Sí, y yo creo que justo es muy importante ponerse en los zapatos de la otra persona. Y bueno, es que sí, ahí sí te puedo decir, depende mucho de del servicio y de la empresa. Dependiendo de eso, tienen filosofías muy diferentes, ¿no? O sea, sí hay empresas que su objetivo de servicio es empatizar con el cliente, entenderlo y resolverle el problema, ¿no? Que es lo ideal. Tipo, por ejemplo, Apple, ¿no? Que es como que mi referencia siempre. Aunque el servicio por teléfono es muy malo, el servicio técnico es muy malo. Pero bueno, su servicio me gusta porque justo es, te escucho, trato de entender tu problema y trato de solucionarte el problema en base a tus necesidades, ¿no? Es correcto. Y me parece el enfoque más correcto. Sin embargo, sí, siendo sinceros, hay empresas que no es tal su enfoque, ¿no? O sea, que es más de, no sé, pues tú primero ve por la empresa y luego ves por el cliente. También hay que ser justos. Pero bueno, sí, en muchos casos, primero para llegar a ese nivel tienes que tener mucho cuidado de dónde contratas sus servicios, ¿no? O con qué empresas te relacionas. Que es justo es lo que estamos platicando justo antes de empezar a grabar este podcast, que estamos muy enojados con Total Play porque su servicio justamente está enfocado en la empresa y no en el cliente. Ah, justamente. Entonces hay que tener también cuidado de con qué servicios y empresas te relacionas en base al servicio y atención que quieres recibir. Exacto. Pero bueno, en general el enfoque siempre es escucha y brinda atención oportuna y resuelve, ¿no? En base a las necesidades. Entonces generalmente siempre te van a tratar de ayudar. Y sí es cierto que es una obligación de parte de la gente. Pero volvemos sí hay un margen de error humano en el que te pueden negar ciertas cosas de manera implícita por tu actitud, ¿no? Entonces, recuerda y al final ten muy presente, ponte en el lugar de esas personas y imagínatelo. Eso es muy cierto, de hecho, por ahí hay un meme muy, muy famoso de que cuando tú trabajas en servicios, nunca vuelves a tratar mal a otra persona, ¿no? O sea, porque cuando trabajas en un mostrador, en un restaurante, en un call center, cosas así, que trabajas cara a cara con clientes, generalmente, y eso es un llamado a la acción, a la gente en general, las personas que están del lado del servicio, o sea, que proveen el servicio, generalmente son muy maltratadas, o sea, dígase meseros, recepcionistas, bartenders, por ejemplo, en Starbucks pasa mucho eso, ¿no? De que la gente los trata muy mal a los vendedores o a los baristas. Sí. Alguna vez me acuerdo que le preguntaba a una chica de Apple, de un Apple Store, así, oye, está padre tu trabajo, ¿no? Y todo. Y justo decía, pues es que depende porque nos toca mucha gente muy grosera. Ah, caray. Y pues sí, o sea, tomando en cuenta la zona y todo eso en Polanco, me hace todo el sentido del mundo porque mucha gente que es justo, como ellos jamás han estado del lado del que presta el servicio y del lado del que da la atención, generalmente su trato es muy inhumano y es muy insensible hacia la otra persona, ¿no? Es como que tú eres mi chacha y tú me resuelves, ¿no? Y no me importa cómo te sientas y no me importa cómo te trate, ¿no? Es tu obligación atenderme. Ay, sí. O sea, que es una aproximación bastante insensible, ¿no? Entonces, es muy cierto. Si cuando tú trabajas del lado del que presta el servicio, te sensibilizas mucho y te vuelves mucho más amigable y más humano con las personas porque comprendes por lo que suelen pasar, ¿no? Entonces, si tú no eres de esas personas que por alguna razón, que ya es raro porque generalmente casi toda la gente que más joven ha tenido que pasar por allá en algún momento, si tú no has trabajado directamente con clientes o con ese tipo de servicios, intenta ponerte en el lugar de la otra persona, ¿no? O sea, intenta imaginarte más o menos el trabajo sin pensar en las implicaciones socioeconómicas, sin pensar en que yo creo que también es algo que hace mucho ruido, es que pues ha de ser bien burro y ha de ser bien pobre porque está trabajando de call center, ¿no? Y muchas veces no es que sean tontos, no es que sean pobres, no es que sea gente inútil. Muchas veces es que fue lo único que pudieron encontrar, ¿no? Incluso yo el otro día me sorprendí muchísimo porque estaba en una plaza por acá por Reforma. Uh-huh. Y estábamos afuera de un restaurante y estaban los extranjeros, ¿no? Y oye, es que hablas vamos a decir un idioma, no me acuerdo, ¿no? ¿Hablas ruso? Y le responde el gerente, no solo hablo inglés, español y portugués. Y yo me quedé así, wow, ¿cómo es posible que un gerente, o sea, que una persona que habla tres idiomas, ajá, que seguramente tiene un trasfondo cultural muy cabrón, sea gerente de un puesto de comida rápida en una plaza comercial? Es verdad. Es porque es la oportunidad que tuvo y es lo que pudo conseguir, ¿no? Y también se nos olvida mucho que tratas a la gente por su puesto y su trabajo y los valoras y los tachas o los juzgas en base a su puesto y no tomas en cuenta su trasfondo, ¿no? Exactamente. Digo, entonces, eso es algo clasista también. Sabemos que pues somos una cultura clasista profundamente. Entonces son como unas cuestiones que hay que tener en cuenta mucho, ¿no? Exacto. Y justamente ahora te puedo contar una de las historias de Don Daniel que tenía rato que no pasaban por acá. Excelente. A ver. Historias de Don Daniel. ¿Qué para pasó, mis hijos? A ver, échale. Ya me extrañaban, ¿a poco no? Así es. Fíjate que yo, cuando empecé en el mundo laboral, yo empecé como conserje. Ok. Y justamente, pues estaba en una empresa donde pasaba mucho eso de que pues podía ser ingeniero, podía ser contador, podía ser licenciado en alguna carrera, etcétera. Uh-huh. Y todos empezaban no por... Ay, cállate, Siri. Y todos empezaban por lo mismo, ¿no? Por conserje. Ok. Sí te voy a reconocer que yo, bueno, apenas estaba acabando la prepa, tampoco tenía mucha carrera, ¿no? Uh-huh. Y yo sí he de reconocer que sí estaba un poquito alzado en el sentido de que, bueno, pues sé tocar instrumentos, soy muy artístico, tengo muchas habilidades. Y sí me sentía como que un poquito fuera de mi área porque precisamente, bueno, pues sentía que podía dar más para las habilidades que tenía. Ajá. Cosa que ya si lo traducimos a la vida real y al mundo real, bueno, tristemente, pues sí estaba, creo que un poquito desubicado en ese sentido. O sea, tristemente muchas soft skills no valen lo suficiente como para que eso signifique un cambio en tu área laboral, ¿no? Sí, de hecho. Es una cuestión mucho más complicada que eso. Pero bueno, justo, al final no era... Siempre pasa como que tenemos la idea de que el conserje es alguien que no estudió, que su cabeza no le dio para más, que su estatus económico no le dio para más. Y tendemos a verlos hacia abajo, ¿no? Por lo menos en nuestra sociedad mexicana. Es correcto. Y a mí algo que me molestaba bastante es que pues yo era conserje, pero pues, o sea, no tenía realmente necesidad, ¿no? O sea, estaba iniciándome en el mundo laboral, pero pues por empezar a hacer algo, por aprender a trabajar, por hacer dinero, ¿no? Pero no es que dijeras, no tengo de otra y tengo que trabajar de lo que encuentre. Afortunadamente no era mi caso. Y mucha gente automáticamente creía, pues como es conserje, seguramente pues es lo que le tocó y es burro y todo, ¿no? Y no sabes cuántas veces me llegó a tocar que compañeros de la misma oficina, que saben muy bien cómo está el asunto, porque ellos pasaron por ahí posiblemente, o sus hijos, porque es un esquema medio raro. Ok. Me trataban peor que la sirvienta de su casa. O sea... ¿Qué? Me acuerdo mucho, pues era en un hospital, ¿no? Me acuerdo mucho de un doctor que llegaba y nosotros estábamos contratados para limpiar las áreas comunes, para limpiar baños, etcétera, ¿no? No para hacerle los mandados a nadie, no para ir a buscarle el café a nadie, no para esas cosas. Y había un doctor que un día llega y me dice, ¿me vas a limpiar toda la oficina? ¿Vas a quitarme todos los libros? ¿Los vas a desempolvar y los vuelves a poner en su lugar? Y yo sí me quedé, pues, perdóneme usted. O sea, no se lo dije, ¿no? Pero pues, O sea, caray. no soy la chacha de tu casa. O sea, en tu casa te lo entiendo porque es una persona que le estás pagando para eso. Claro. Pero yo no soy tu empleado, en primer lugar, ¿no? Y segundo, eso está más allá de mis labores del día. Y no voy a meterme en broncas porque usted lo diga, ¿no? Que obviamente decirle a yo, no, sí, claro que sí, nada más me hice medio güey, nada más como que desempolvé por ahí, pero pues no hice todo lo que él me pidió. Uh-huh. Y pasaba mucho, ¿no? De que igual tuve una compañera que me decía, vas a llegar, yo entraba a las 7 de la mañana, ¿no? Vas a llegar a las 5 de la mañana porque vamos a fumigar los baños y quiero que estén listos a las 7. Ok. Ok, ¿y tú me vas a pagar las 2 horas extra o cómo le hacemos, no? Y ese trato, con desprecio, ¿no? De, es el conserje, entonces, como que está en otro plano, no tiene los mismos derechos ni el mismo sentido que un ser humano normal, aparentemente. Incluso me llegó a tocar la típica de que va la mamá con el niño y estudia para que no termines como él, ¿no? Uh-huh. Pues yo estoy acabando la prepa y en cuanto termine la prepa me voy a la universidad, o sea, no sé usted de qué está hablando. Pero bueno, justamente pasa mucho eso, o sea, de que la gente es muy injusta y muy como que inhumana, ¿no? Y de ahí justamente se aprende mucho a... Yo sé que esto es una experiencia poco usual, tal vez. Pero bueno, justo el trato humano, el trato digno, más que otra cosa. Ajá. Y el entender que no todo es lo que parece y que muchas veces justo muchos compañeros que están de conserje tenían una carrera en otra cosa mucho más grande y están esperando una oportunidad. Sí, está. Bueno, ahí como que para cerrar un poco esa historia, uh-huh. Yo al final me fui a esa empresa precisamente porque no me hacía match, no podía yo con la idea de estar esperando una oportunidad y tener que pasar años de conserje para más o menos poder exprimir mis habilidades. Uh-huh. ¿No? En ese lado sí también depende de qué tan conformista o qué tan bien estés con esa idea. Algún día lo platicaremos en podcast, ¿no? Pero justo yo me fui de ahí precisamente porque me harté de ese esquema de nos vale madre si eres el mayor genio de nuestros tiempos, vas a empezar de conserje y todo va a ser muy meritocrático, ¿no? Y muy de nepotismo. Entonces, bueno, esa es otra historia para otro podcast, pero conclusión de la historia, pues sean humanos y piensen en la realidad de otra persona. O sea, no porque esté en un call center quiere decir que es alguien inculto, que es alguien diferente a ti muchas veces, pues son las oportunidades que uno tiene y eso no te hace más o menos persona. Uh-huh. Justo. Y sobre todo también contemplen que pues es una persona que está haciendo su mejor esfuerzo, digo, en el mejor de los casos, que pues se preocupa por también pues sacar su chamba bien, ¿no? Porque al final tiene esa obligación, no sabemos si es una persona con familia y este tipo de cuestiones. Y mira, para mí es muy interesante pensar, si tú tienes miedo de hablar con la otra persona al otro lado, también ten por seguro que esa persona tal vez también tenga miedo de hablar contigo, ¿no? Porque no sabes qué tipo de cliente te puede tocar atender como persona que da la atención. Entonces, respiremos todo tranqui. Es como, por ejemplo, cuando nos encontramos con una araña, por ejemplo, que siento que a la gente es muy común que le den miedo. La gente es como de, ¡ay, una araña! Y así despavoridos. Y la araña sale corriendo, ¿no? Porque te tiene más miedo a ti que tú a ella. Entonces, uh-huh. Yo creo que también hay que basarnos un poco con este pensamiento. Oye, pues para la otra persona tampoco es del todo sencillo, ¿no? Puede llegar a sentir algo muy similar que tú. Y también quitarnos un poco de la cabeza estas cuestiones. Vamos a tener que llamar por teléfono sí o sí para ciertas cosas. Y entre antes empecemos a practicarlo, mejor. Es más, les voy a aventar el adult tip. Creo que estaría muy interesante hacer una especie de roleplay. Es decir, con un amigo de confianza puedes pedirle pues una llamada y que esa persona te atienda como si fuera alguien dándote un servicio. Para mí la forma más sencilla de emular esto es pedir una pizza. Imagínate que la otra persona, que tu amigo al otro lado, no es tu amigo, no lo conoces, trabaja en una pizzería y quieres ordenar eso, esa comida en específico. Este tipo de dinámicas de roleplay nos pueden ayudar, pues, a pulir sobre todo esa habilidad que nos hace falta para hablar, para enlazar ideas, para comunicar lo que necesitamos de forma precisa. E incluso podemos ir subiendo el nivel. Un día es alguien en una pizzería, al día siguiente puede ser un centro de atención telefónico. Eché una recarga y no me la han acreditado. ¿Qué está pasando, no? Entonces, que tu amigo del otro lado sea esa persona, pues, que finja ayudarte, ¿no? Y así podemos sacar mil y un ejemplos de cómo practicar esta parte. Siento yo que es algo padre, es algo interesante y que les puede ayudar mucho, pues, a estar ya preparados para estas situaciones que al final, pues, son situaciones de estrés, ¿no? No de riesgo, pero, pues, el estrés está ahí latente para, pues, nuestras generaciones, que son especialmente las más jóvenes. Perfecto, pues me parece muy buen al tip. Igual no necesitas estar con otra persona, tú lo puedes practicar. Eso sí. Contigo mismo. Pero hacerte un speech así de, a ver, ¿qué le voy a decir a la gente? Justo, es más, ni siquiera necesitas hacerlo. Te vas a ChatGPT y le dices, dame un guión como si estuviera yo hablando con otra persona que pues me va a dar este servicio, ¿no? Y ya el chat te va a dar así, justo tu guión ya hecho. Y voilà, o sea, porque recuerden, tenemos tecnología. Entonces, siento yo que el hecho de practicarlo con otra persona nos ayuda a darle esa sensación, pues, de adrenalina, de realismo, eso que a veces nos puede dar un poquito de miedito, pero igual dices, pues mira, para empezar, yo ni amigos tengo, por eso me cuesta hablar por teléfono, pues te va a tocar practicarlo tú solo, ¿no? O sea, digo, pues es válido. Sí te recomendamos tener amigos, definitivamente. Vayan a escuchar nuestro último episodio, el anterior a este, pero creo que puede ser algo muy interesante, ¿no crees, Dani? Sí, perfecto, me parece muy bien. Excelente. Pues nada, estamos ya en la antesala, en el cierre de nuestro episodio. ¿Algo más que añadir por allí? Pues nada, pues no tengan miedo de hablar por teléfono. Aprendan a hacer interacciones humanas. Y pues cuídense porque la gripa está con todo. Sí, definitivamente. Digo, va a tardar un poco en lo que escuchan esto, pero sí, definitivamente. Pónganse su cubrebocas, tómense sus vitaminas, abríguense ante los cambios de clima porque sí está canijo, caditos. Y ya no queremos de estar enfermos porque no podemos grabar bien. Entonces, pues nada, ya nada más darles por ahí nuestros avisos parroquiales. Si les están gustando estos episodios, visiten nextbit.mx, donde pueden ver formas de ayudarnos a continuar, pues, haciendo estos episodios. Y nada, síganos escuchando. Hemos estado emitiendo de forma quincenal, pero muy probablemente dentro de un tiempo tengamos que hacer un ajuste nuevamente a nuestra cantidad de emisión. Pero recuerden, tenemos por ahí más de 50 episodios, tenemos 53 episodios listísimos con temas muy interesantes donde les metemos toda la caché para que podamos seguir compartiendo estas peripecias de la vida adulta. Así que, pues nada, Dani, ¿nos despedimos o queso? Sí, pues vámonos, vámonos y nos escuchamos en la próxima quincena y cuídense mucho. Así es, porque aquí espantan, entonces ya nos vamos. Muchas gracias, visiten nextbit.mx. Y nada, nos escuchamos en el siguiente episodio. Audio post-production by Alphonic.com.